Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. El camino de los veteranos. Más flaco, más rubio, más erguido, más joven. Obviamente. Fue hace 40 otoños. Brumoso, el tiempo me transporta a un bar de la calle 7 y Plaza Italia de La Plata en mis tiempos de estudiante. Ni 20 años tenía entonces. En medio de los murmullos, conversadores y del inapelable aroma a café de máquina, de repente los gritos, la indignación, las voces quebradas. La tele acababa de anunciar una nueva frustración nacional. Que las tropas enemigas, que la superioridad, que los aliados intentaban justificar el comunicado de la Junta Militar. Habíamos perdido la guerra. Quería pensar que esos hombres gritones, alterados, se habían equivocado. Pero no. Aunque el comunicado ambiguo de esa media mañana o mediodía abría el paraguas sobre un resultado inexorable, el resultado era previsible. Para nuestra mentalidad exitista se trataba de un fracaso, pero para los muchachos de la clase 1961, 1962 y el resto de los soldados, hombres adultos, la rendición fue un gran alivio. Fue ponerle punto final al sufrimiento indecible, a más muertes inútiles y a una aventura descabellada. La ambición, la desmesura y la improvisación habían hundido al país en la angustia y la desazón. En poco más de un año la dictadura debió abandonar el poder y el país disfrutó una primavera democrática impensada poco tiempo atrás, encarnada en un Raúl Alfonsín corajudo frente al poder militar que sobrevivió al fin del régimen. Al mismo tiempo intentaba restañar las heridas de una sociedad que despertaba a la pesadilla de la represión. 4 décadas han transcurrido desde entonces. Toda una vida. Los entonces chicos de la guerra, ahora hombres de 60, veteranos, nos inspiran con un mensaje conciliador y de esperanza, tal como lo muestra el documental Malvinas a través de tus ojos. La falta de temple y de moderación entre los que mandan encrespan los ánimos de la gente y lejos de pacificar un país planchado por las frustraciones, pobreza, inseguridad, inflación, divisiones internas, pone en evidencia la falta de estabilidad emocional para marcar el rumbo de un pueblo. ¿Qué hacer entonces? ¿Copiar quizá algo de la dulzura que se deja entrever en estos hombres protagonistas de la guerra y del film de Esteban Fernández? Muchos de ellos han logrado superar la tragedia del conflicto y la amargura de la injusticia y del olvido. Pensar en Malvinas como una causa nacional lejos de la revancha y pensar en las nuevas generaciones, a muchos de ellos los ayudó. Un camino para tener en cuenta, caminante. Lejos del odio, de la revancha, cerca del amor, cerca de la esperanza. Thank you. right from the start. You were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante con este Just Give Me a Reason por Pink. Caminante es el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma también, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy vamos a conversar con el realizador audiovisual y licenciado en comunicación social, Esteban Fernández. Esteban es el autor, el realizador del documental Malvinas a través de tus ojos. Ha logrado un producto, una película muy interesante, muy amena y que tiene una característica y es que las preguntas a los veteranos, porque son pequeños reportajes y charlas con veteranos de Malvinas. Recordemos que hoy se celebran los 40 años de la rendición, ¿no? El día que las tropas del ejército argentino, o las fuerzas argentinas al mando de Benjamín Menéndez se rindieron, ¿no?, ante las fuerzas inglesas. Y hace el documental constituye una serie de reportajes realizados por niños. Esta es la caminata radial número 126, con el ausente con aviso del profe de historia Julio Lloret y sus historias de siempre. En este caso nos va a contar la historia de un expedicionario español de fuste, muy importante, que hacía las delicias de nuestros imaginación en la primaria por el nombre Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. También la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus historias inspiradoras. Hoy, una gota de agua pura en el río Turbio. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos trae La librería y, como siempre, Damián Espadea nos acompaña en la operación técnica. ¿Cómo nos fue esta semana con la calle? Me estaba acordando recién de que algo que tratamos de hacer siempre, que es trasladar las noticias que a veces vemos en los medios nacionales o regionales a nuestra propia experiencia. Esta semana, cargando nafta en una estación de servicio YPF en la autopista Buenos Aires-La Plata, viví la experiencia, no personalmente, pero me tocó muy de cerca, de la falta de combustible. Una de las chicas de las playeras le dice a una compañera: se terminó el gasoil, avisale al camionero que no hay más, ¿no? Este tema tan tan delicado, bueno, está rondando Buenos Aires, digamos, es un dato muy significativo que ocurra a muy pocos kilómetros de la capital federal. Hoy quería destacar algo que veo muy se ve bastante en los últimos meses, afortunadamente, y es que se están reparando muchos pavimentos rotos. Algunas esquinas, algunas calles están siendo arreglados, y con buenos arreglos, esos que se hacen en profundidad, que se rompe bien la calzada rota y se la repara como corresponde. Así que es un buen dato para poder circular mejor, con una mejor calidad, y cuidando los vehículos, ¿no? Porque ese es otro de los temas. Las calles en malas condiciones deterioran, rompen las direcciones, las ejes, los puntas de eje, ¿no? Y además hacen a la seguridad, ¿no? Tienen que ver también con los accidentes. Y también algo muy singular que claro, al que no le pasa, como en tantas otras cosas, no se da cuenta o no repara, y es cómo viven los vecinos que están cerca de un colegio. Y digo esto en función del estacionamiento y del tránsito, ¿no? Especialmente en los colegios privados, aunque también en los públicos, porque en los públicos también los profesores, los docentes, los auxiliares van con sus propios coches y estacionan y llenan y te copan la parada, ¿no? Realmente, literalmente. Se suben a las veredas, maniobran, van para acá a la hora de la entrada y de la salida, especialmente porque los padres a la salida van y esperan a los chicos un rato antes. Entonces, bueno, ahí se arma el descalabro y los vecinos tienen que aguantar cualquier cosa, ¿no? Es un mundo, el mundo de los colegios, ¿no? Y en el que parece como que todo el mundo quiere dejar al hijo a 3 metros de la entrada, ¿no? Si no lo deja ahí cerquita, eso de dejarlo a 2 cuadras, bajarse y caminar juntos hasta el colegio o ir, no existe. La idea es pararse donde sea, largarlo y seguir andando, ¿no? El mundo del colegio también tiene otras cosas, ¿no? Me refiero a las inmediaciones, por ejemplo, los kioscos, ¿no? Muchas veces se genera un pequeño centros comerciales en torno a los colegios, y especialmente si son colegios con una matrícula importante, con muchos chicos, con mucho personal, ¿no? Y el otro día vi un cartelito que me hizo acordar a mis épocas de estudiantes de colegio, y vendían pebetes, ¿no? Esa comida tan tan rica que nos gusta y que, bueno, soluciona a veces un almuerzo, que es muy muy argentino, ¿no? Así que, bueno, este es el mundo de los de los colegios, que bueno, tiene sus repercusiones y tiene que ver con lo que pasa alrededor, el tránsito y los kioscos, entre otras cosas. Bueno, vamos a la consigna de este sábado, sábado frío, si lo ha habido en este mes. Dicen que junio se parece a julio. Bueno, viene con mucho frío, pero soleado, por lo menos en Buenos Aires. Hay un lindo sol, está despejado el cielo, así que es cuestión de esperar un rato para que vaya calentando. En este sábado quiero felicitar y mandar un saludo importante a Silvina Pérez, la profesora de música que hace juglares. Esta semana cumplió años, así que Silvina, un abrazo, un beso grande y que disfrutes este nuevo año que te toca vivir. La consigna de hoy es la siguiente: la herencia de la lengua. ¿Qué giros idiomáticos, expresiones o frases te quedaron de tus padres, de tus tíos o de los abuelos? Esas frases cómplices que te recuerdan episodios o momentos, momentos locos, divertidos, riesgosos, inolvidables de tu propia familia. Contanos al 11-6470-47. Las palabras que repetían en tu casa, tu mamá, tu papá, siempre había latiguillos, refranes, ¿no? O esas palabras que quedan o frases después de hechos muy singulares, ¿no? Gente, personajes cercanos a la familia que dicen algo y queda eso, ¿no? Queda en la familia. Yo recuerdo mucho a mi mamá. Mi mamá fue profesora de inglés, estudió en un colegio de habla inglesa y en su entorno familiar se hablaba en inglés, o sea que era su segundo idioma o el primero casi, hablaba inglés y castellano con la misma fluidez. Entonces a nosotros también nos hablaba en inglés. Y recuerdo algunas frases que ella tenía con nosotros cuando éramos chiquitos. Después ya recuerdo que no las usó más, pienso que ya no le surtían efecto. Pero cuando éramos chiquitos, ella tenía algunas frases como esta. Una era, cuando nosotros le íbamos con algún pedido, alguna cosa así, y no quería o no se podía para gastar un helado o algo así en el centro de la ciudad, en la peatonal, decía, go to Jericho, ¿no? Andate a Jericó, sería la traducción. Y yo, tómatela, no hay plata, ¿no? Y otra que usaba ella era, tell that to the Marines, ¿no? Contáselo a los Marines, ¿no? A los Marines norteamericanos. Es decir, ellos te van a creer, yo no te creo, ¿no? Entonces con esas frases que ahora me causan gracia, pero en aquellos momentos que éramos chicos con mis hermanos nos molestaba, nos provocaba mucha desazón porque significaba que, bueno, había fracasado el pedido, ¿no? Y ella contaba historias, ¿no? Las madres tienen eso de hilvanar las historias familiares, ¿no? Las propias, la de sus padres, la de su familia y después la de los nietos, ¿no? Ordenan la historia familiar, ¿no? Y ella contaba una de su papá, es decir, de mi abuelo materno, que muy, muy enfervorizado en una conversación telefónica le dice al otro, ¿no? El que está hablando con un estúpido es usted, ¿no? Estaba tan enganchado. Y después de un tío que estaba haciendo la colimba, ¿no? El servicio militar obligatorio, algo que ya ha desaparecido en la Argentina desde los tiempos del presidente Menem, pero que era la obligatoriedad de cumplir con la patria, de hacer la instrucción militar y, bueno, pasar por lo menos un año bajo bandera, ¿no? Entonces, este tío Charlie, le tocó en Paso de los Libres, en Corrientes, imagínense, de esto hace como 70 años. Y tenían un cabo muy, muy sencillo, se ve, de muy pocas luces, ¿no? Que le costaba mucho hablar, qué sé yo, y bueno, se reían del cabo, ¿no? Se burlaban los soldados que tenían más instrucción que el cabo, ¿no? Y en una de esas el cabo enojado le dice, ¿de qué se están riendo? Dice. Y bueno, quedó la frase en la familia, ¿no? De qué se están riendo. Así que, bueno, esa es la consigna. Frases que quedaron o frases que usaban en tu casa, tus padres, tus abuelos, tus tíos. Llámanos al 11 6400 70 47. Volver a empezar por Alejandro Lerner. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, esas no volverán. Estamos escuchando a Nacha Guevara y este poema, que es un poema clásico, muy clásico, de Gustavo Adolfo Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas. Caminante, por la 102.9. Ayúdate y luego Dios te ayudará, de mi padre Aníbal. Esto es lo que nos dice Marcos, nuestro oyente, en respuesta a la consigna de frases que se usaban en tu casa o que quedaron luego de circunstancias que vivió la familia, ¿no? Buenos días, caminante. Uy, muchas expresiones. Mis papás eran gallegos y en casa se hablaba mucho su lengua. Nos dice María, desde Quilmes, Carmen, perdón. La frase que más recuerdo me la decía mi mamá. En casa teníamos muchos árboles y a mí me encantaba subir a esos árboles. Y me encantaba subir. A ella no le gustaba, entonces sus palabras eran estas: tranquila, que do chan pa baixo no pasás. En castellano es tranquila, que del suelo no pasás. Alguna vez tuve mis buenas cabidas. Ella tenía razón, pero a esa edad solo importaba trepar. Feliz finde, nos dice María del Carmen. Muchísimas gracias por tu mensaje. Rosana dice: buenos días, caminante. No recuerdo uno específico. Sí, mi madre era de decir muchos refranes para cada momento. Entre ellos: al mal tiempo buena cara, no hay mal que dure 100 años, al que madruga Dios lo ayuda. Abrazo a todos. Muchas gracias, Rosana. Así que nos mandan su experiencia sobre el legado lingüístico de la familia, las frases que quedaron en la familia, al 11-6470-47. Solo un momento, por Vicentico. Y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Claro y alma inquieta. Era un húmedo y tórrido día del verano austral, concretamente el 31 de enero de 1541. Los expedicionarios llevaban varios días de marcha, desviándose de la ruta que los llevaría a Asunción del Paraguay. Es que oían un ruido ensordecedor y el jefe de la expedición se empeñó en averiguar qué era lo que producía semejante estruendo. Cuando vieron de qué se trataba, quedaron boquiabiertos. Es que el espectáculo de las cataratas del Iguazú no es para menos. El río da un salto por las peñas abajo muy altas, decía Álvar, y da el agua en lo bajo de la tierra tan grande golpe que de muy lejos se oye, y la espuma del agua, como cae tanta fuerza, sube en alto dos lanzas y más, explica en un manuscrito de la época. El jefe de la expedición, con semejante curiosidad, era Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un tipo excepcional de los que no se dan en nuestros días. Fruto de una travesía accidentada, había desembarcado en la isla de Santa Catalina, actualmente Brasil, y su destino era Asunción. El viaje a pie le llevó 5 meses... pero ello no le impidió dar un rodeo para averiguar algo que no tenía nada que ver con las riquezas ni con su gloria personal. Simplemente le movió el deseo de saber qué producía semejante ruido, audible a kilómetros de distancia. Y es que Álvar Núñez era un personaje excepcional. Había sido protagonista de la expedición de Pánfilo de Narváez, otro español como él que se perdió en su empresa de exploración y asentamiento en la Florida, en 1528. Álvar fue uno de los 4 sobrevivientes, y el primero que describió las manadas de bisontes de América del Norte. Recorrió a pie de Galveston hasta Sonora y consiguió contactar a los residentes en el actual Culiacán, en el México que hoy conocemos. Este aventurero supo escribir no una carta al rey como se hacía normalmente, sino todo un libro que se llama Naufragios. Su obra describe una epopeya digna de Ulises. Es la primera relación de los usos y costumbres de los indígenas de las grandes planicies del centro de los Estados Unidos. O sea que se le daba bien tanto la espada como la pluma. Aunque su empresa no aportó ningún dinero a las arcas reales, se le reconocieron ciertos derechos con los que pudo haberse retirado en España. Cualquier otro se hubiera contentado con ello. Pero Álvaro Núñez Cabeza de Vaca no se había cansado de tener aventuras y solicitó y obtuvo el cargo de segundo adelantado de Río de la Plata. Fue precisamente en su viaje de toma de posesión que descubrió las magníficas cataratas del Iguazú, hoy patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? En la columna de hoy les propongo una aproximación a la música de la Edad Media y en particular a la música profana, es decir, la que no estaba específicamente dedicada a la liturgia. Y en este caso, para empezar, vamos a escuchar parte de las danzas que aparecen en el Libro Rojo de Montserrat, es decir, un libro cantos medievales, en parte litúrgicos y en parte profanos, que aparecieron en el monasterio de Montserrat, que queda cerca de Barcelona, en España. Escuchamos entonces parte de una danza de este Libro Rojo. Thank you. Está sonando los Set Gogs Recoptarem, parte del libro rojo de Montserrat que les contaba, una danza medieval interpretada por el conjunto Pro Música Antigua de Rosario, un excelente grupo de cámara argentino. Y en segundo término les traigo un saltarello que es parte del Manuscrito de Londres, que también es una recopilación de danzas polifónicas, es decir, a varias voces italianas recopiladas durante los 1400. Escuchamos entonces un saltarello. Sonando un saltarello interpretado por el grupo Artefactum español. Y por último les comparto otro saltarello, otra danza, pero en este caso interpretada por Corbus Corax. Corbus Corax es un grupo de música neomedieval, es decir, que a veces hace fusión con instrumentos más actuales, pero en este caso van a escuchar distintos vientos medievales y en particular la gaita y un pandero de gran tamaño. Este grupo es alemán y es bien actual. Escuchamos entonces un saltarelo, pero por Corvus Corax. Que está sonando es un saltarelo interpretado por Corvus Corax. Corvus Corax no es nada menos que el nombre científico del cuervo común, y este grupo alemán tal vez los habrá hecho acordar a las series medievales que están de moda, como Game of Thrones o The Last Kingdom. O tal vez los transportó a alguna noche de festejo medieval. Espero que hayan disfrutado de esta música, que no es la que escuchamos habitualmente. Seguimos compartiendo el próximo sábado. Un abrazo, caminante. Escuchábamos a la profesora Silvina Pérez en Juglares y ese viaje a través de la música. Handle with care for traveling Wilburys. Been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's tolerable. Dream on. I've been fighting. in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Buen día, caminante. Bueno, yo en mi casa paterna había muchos dichos, pero muchos dichos, la verdad, infinidad de dichos populares. Pero recuerdo uno bastante humorístico. Cuando alguien quería apurar a mi padre decía, no me apuren, yo soy como caballo lechero, camino un poquito y me paro. Tony López, de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias, Tony. Nos escribe Guillermo, dice, buen día, caminante. Mi madre solía decir, mirá la hora que es y el pescado sin vender. Mi viejo, por el contrario, le retrucaba, es temprano, todavía no pasó el lechero. Tenemos, a ver, otro mensajito por acá, a ver, nos escriben. A ver, un segundo, que estamos... Alicia dice, buen día, caminante. Siempre me decía, ante situaciones que debía afrontar, el sol sale para todos. Cuando no le gustaba a alguna amiga, su frase era, dime con quién andas y te diré quién eres. Y no solo hay que serlo, sino parecerlo. Mejor es dar que recibir, lo que siembras cosecharás, y algunos otros que no recuerdo que me decía mi mamá. Feliz fin de semana para todos, nos dice Alicia desde Quilmes. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Hola, buen día, caminante, nos dice Patricia. Yo recuerdo a mi abuelo andaluz diciendo, ala, ala, cada vez que quería apurarnos a mi hermana y a mí para subir al auto o para salir, era la forma de decir, apúrense, apúrense. Otra frase era, no veo más que un burro en tres baturros, que nunca supe lo que quería decir hasta hoy que lo googleé y se trata de una película mexicana de españoles inmigrantes. Mirá qué interesante. Bueno, muchas gracias, Patricia, que nos dice también, acá estoy escuchando desde el comienzo. Saludos a los soldados David y Damián, firmes como granaderos. Bueno, muchas gracias, Patricia, y a todos los oyentes que se comunican y participan de esta consigna. Palabras, frases, expresiones que quedaron en el acervo de la familia y que nos llaman a Caminante. Caminante por la 102.9. Caminante por la 102.9. Hoy se recuerda el fin de la guerra de Malvinas, hace ya 40 años, como les decía al principio, y hemos elegido para conversar a propósito de esta fecha, aunque no tanto de la fecha en sí, sino de una realización artística, a Esteban Fernández. Es un compatriota de 42 años, es licenciado en comunicación social, fotógrafo y realizador audiovisual. Esteban es licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de La Matanza, donde también ejerce como docente de los talleres de televisión 1, 2 y 5. Y es el autor de una película, de un documental, Malvinas a través de tus ojos. Y este es el tema central de nuestra entrevista. Un placer saludarte, Esteban, y darte la bienvenida a Caminante. Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para todo tu equipo y para los oyentes, por supuesto. ¿Cómo les va? Bueno, vos sabés que, Esteban, al comenzar la entrevista nos interesa saber cuál es tu calle preferida. Tu calle, tu ruta, el camino, el paraje, que, bueno, te gusta, disfrutás, o que tiene que ver con alguna vacación o algún hecho especial o tu infancia. ¿Cuál sería en tu caso? Me sorprendés con la pregunta. Se me vienen unas cuantas. La calle de mis padres, que todavía sigue siendo la misma calle y ellos siguen viviendo ahí, así que nada, sobre todo por la infancia y estas primeras correrías que uno hace de pequeño, cuando se podía correr por la calle todavía en Buenos Aires. ¿Y qué calle es? Alvarado, en Ramos Mejía. Ajá. Yo soy oriundo de Ramos Mejía, si bien ahora vivo en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, soy de Ramos y bueno, tengo un poco el corazoncito ahí. Nada, también recuerdo, no sé, la Ruta 9, yendo para Córdoba, vacaciones. Siempre uno de estas cosas le remiten a la infancia, ¿no? Por ahí. Claro. Esos viajes largos en épocas que era ruta y que íbamos medio en caravana con abuelos y a veces hasta recuerdo algún viaje en dos etapas, acuerdo, mirá, de lo viejo que soy. Pero sí, tiene que ver un poco con eso, con el disfrute, con la familia, con la infancia. Claro, claro, claro. ¿A qué se dedicaban tus padres, Esteban? Mi padre es militar de carrera, ahora retirado hace unos años ya largos. Sí. Y ven ahí que ellos siempre quedan medio ligados, pero está retirado. Y mi mamá es docente, profesora de matemática. ¿De secundario? Sí, de secundario, sí. Ajá. ¿Y el hecho de que tu padre estuviera en actividad significaba mudarse seguido o no tuvieron esa circunstancia? Particularmente nosotros, en realidad él se mudó más que lo que nos mudamos nosotros, y después cambió mucho de destino en Buenos Aires, entonces nosotros, como teníamos casa propia, no nos movió tanto como grupo familiar. Sí tengo amigos que han pasado por todos lados, pero bueno, nada, igual estuvimos en Río Gallegos, estuvimos en Córdoba, tuvimos nuestros viajecitos, pero no fueron tantos como otros que sí conozco. Claro. Claro. Bueno, contanos de qué se trata Malvinas a través de tus ojos. Primero, bueno, por esto que te contaba de mi padre, era como un asunto pendiente, antes que creo que cualquier otra cosa. Sí. Yo, si bien había abordado el tema varias veces, incluso hasta por gusto y por inquietud, había ido para mí. Pero bueno, tenía, con esto de que soy licenciado en comunicación y soy realizador, tenía como pendiente el audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, tenía estas, sobre todo más que un documental, tenía la idea de las entrevistas en la cabeza y como una obligación, si se quiere, de que las historias no se perdieran, ¿no? Claro. Conociendo una de esas historias, como que mi gana iba por el lado de hacer entrevistas y tener el registro de primera mano de esas historias, de las pequeñas historias, ¿no? De las vivenciales, de la anécdota, de los sentimientos, más allá de después del análisis, de bueno, yo tal día estaba acá, me pasó tal cosa, me encontré con los ingleses. Digamos, pero ¿qué sentiste cuando pasó eso, no? Porque ya te digo, yo conocí algunas de esas historias y me imaginaba que había 10 millones más, Entonces era un poco esa la búsqueda. Y bueno, decime. Me parece que ibas a agregar otras circunstancias, las razones por las cuales hiciste este documental, o tiene que ver con ese lado de tu papá y de que no querías perder esos testimonios, ¿no? De una generación que está viva y lúcida todavía. No, tal cual, y por eso es que es como una secuencia de etapas, ¿no? Después, para estas cosas siempre hay casualidades, hay cosas fortuitas, y bueno, dio la cosa que me encontré con... Bueno, yo soy coautor, si bien soy el que dirigió y un poco el que llevó la idea, la otra persona involucrada con gran parte de participación fue Nicolás Lanfranco, que es fotógrafo acá de Buenos Aires, y él tenía una idea, un poco nada que ver, que era hacer fotos, él hace muy bien retrato artístico, hace unas fotos increíbles, de hacer fotos de los veteranos con los uniformes lo más original que se pudieran de esa época. Ah, mira. Y nada, por redes sociales preguntó si alguien conocía a veteranos, yo había tenido algún cruce con él, pero no lo conocía personalmente, entonces le contesté de mi padre, y ahí nos pusimos a charlar, y bueno, le conté mi idea, él me contó la suya, y le fuimos dando forma a esto, por eso no puedo dejar afuera, porque de hecho el documental se hizo en el estudio de él participó activamente en armado, si bien la idea la llevé yo, y un poco lo termino definiendo yo después en el montaje también, pero bueno, él fue parte súper importante en todo esto. Y bueno, entre los dos le dimos forma a esto, y faltaba como que, por eso ahí va la otra etapa, el cómo realizarlo, ¿no? Sabíamos que iba a ser en el estudio, en un clima íntimo, y a mí se me pasaban... Yo soy comunicador, mi esposa es periodista, conozco un poco gente de la movida periodística, y buscando a quién los podía entrevistar, ¿no? Y hablando con alguien, como que me saltó la ficha, como se dice, y se me vinieron a la cabeza los chicos. Antes de avanzar con eso, quería preguntarte cómo fue la intervención de tu papá en Malvinas. Él era parte de la compañía de comandos 601, es comando, como la fuerza especial, digamos, del ejército. Fueron enviados a cumplir distintas tareas, los comandos los suelen mover, no los dejan en un lugar apostados, los movieron por todas las islas, después tuvo la fortuna y la infortunia de quedar en la otra isla, en la isla Soledad, en la Gran Malvina. Y que quedó un poco varado ahí porque ya el conflicto se había desatado y bueno, no hubo forma ni medios que los pudieran traer de vuelta a donde estaban pasando el resto de las operaciones. Yo digo fortuna porque eso un poco por ahí hizo que viniera con vida al continente de vuelta. Claro. Y bueno, si le preguntas a él te dice que hubiera querido estar del otro lado donde estaban todos sus compañeros y encontrarse. Así todo tuvo sus acciones de guerra. La más conocida para el que está en el mundo Malvinas es el derribo de un Harrier desde tierra, digamos, con un dispositivo lanzamisiles que paradójicamente es de origen inglés. Y bueno, después tiene toda una historia con el contacto con el piloto que logró eyectarse y sobrevivir, lo rescataron del agua. Y bueno, después con los años se fueron escribiendo primero por carta, después por correo electrónico, perdieron un poco el contacto, lo retomaron y en el 2000. No me acuerdo, lo dice en el documental y no me acuerdo, mira qué vergüenza. 2000 creo que fue 16, el piloto vino acá a la Argentina y pudieron juntarse y por primera vez después del conflicto y tener largas y tendidas charlas. Mirá vos, qué interesante. Bueno, eso pareciera ser una constante de los veteranos, de los excombatientes, ¿no? De especialmente cuando se trata de profesionales, ¿no? De la guerra, o sea, oficiales o suboficiales. Que no quedó rencor y odio, sino como cierto reconocimiento mutuo, ¿no? Y bueno, la guerra fue simplemente una circunstancia que en definitiva los acercó y que también eso se refleja, ese espíritu, ¿no? En la película, ¿no? En esta realización. Sí, sí, y te veo, los soldados también, por lo menos los que aparecen en el documental y conozco el caso de varios más. Muchos han viajado a Inglaterra y los han recibido allá en los centros de veteranos y hay como un acompañamiento que entre ellos que por ahí muchas veces no se los dimos nosotros, ¿no? Como sociedad, es medio raro a tratar de analizarlo, ¿no? Pero como los que estuvieron ahí participaron de una guerra, y pasan otras guerras también, por lo que uno ha leído, en algún punto se sienten hermanados, ¿no? Pasamos los dos por la misma penuria, aunque estuviéramos de lados distintos. Claro. Y eso nos hermana mucho más a nosotros que incluso con los de afuera, de nuestro propio país. Es muy, muy loco pensarlo. Claro. Pero sí, ahí. O sea, se terminó la guerra y ahora somos hermanos porque sabemos de qué se trata, ¿no? Tenemos un mismo idioma. Sí, perdón, yo no sé, utilizo por ahí muy, muy livianamente la palabra hermano, pero sí, por lo menos vivimos lo mismo y hay algo que nos une, digamos, hay un nexo que nos une. Claro. Y sí se miran con mucho respeto. Siempre hay el que. Yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? Yo hablo del documental y hablo de mis dos entrevistados y de los casos que yo puedo conocer. Yo no soy veterano de guerra, ni mucho menos, ni voy a hablar por ellos. Digamos, yo todo lo que te diga es opinión y por lo que he charlado con alguno u otro. Por supuesto, también entiendo que hay una opinión por cada uno de los veteranos que fue a Malvinas. Exacto. Es así, digamos. Este documental, bueno, que está armado en base a entrevistas, ¿no? El armado, la edición, ¿no?, de las entrevistas, ¿tiene una línea argumentativa? O sea, ¿van de menor a mayor? ¿Van desarrollando una idea? ¿O cada entrevista va por su lado? Fue raro. Yo tenía como una idea medio preconcebida, que después, por supuesto, fue superada por la realización en sí, porque no había un guión para el armado de las preguntas. Las preguntas las hicieron los chicos, totalmente de forma espontánea, o sea, o la prepararon, pero digo, yo no fui consultado por las preguntas. Varios me dijeron, ¿querés que te mandemos las preguntas para...? No, háganlas ustedes. Alguno me la mandó, pero digo, yo no quería revisar ni ponerle peros a nada. Sí, le di como pauta que me preguntaran a lo último qué sentían ellos a 40 años de Malvinas, como quería que por lo menos tener ese hilo conductor. Y más allá de eso, de que no había como una cierta estructura desde el armado de las preguntas, después, cuando fui al montaje, me di cuenta que sí había temas comunes que salían en los veteranos, ¿no? Entonces, ahí fue como un armado de paquetitos temáticos, si se quiere. Y no sé si es que van creciendo o no hay un orden cronológico, pero sí hay como una introducción en la que cuentan cómo llegaron ahí, o qué sentían con sus familias, o cómo se enteraron sus mamás de que iban a ir a la guerra, y termina un poco con lo que es la posguerra y el encuentro con el inglés, o el encuentro con la sociedad argentina al volver, y sobre todo con la segunda parte, con algún tipo de reflexión, porque eso también, ¿no?, lo dividí en dos partes. No había una definición del tiempo, esto no fue presentado en ningún festival ni nada, entonces como que no tenía límites, pero tampoco me quería extender demasiado. Y bueno, nada, lo terminé estructurando en dos partes para que sea más mirable. Claro. ¿Y cómo surgió esto de elegir niños, adolescentes, para entrevistar a estos hombres veteranos, ¿no? Bueno, te contaba antes que estaba dando un poco la vuelta si preguntaba yo, si le hacía preguntar a mi señora que estaba embarazada. Menos mal que no fui por ese camino. Hubiéramos tenido que suspender el documental porque ahora tenemos a Catalina acá con nosotros. Si buscaba algún colega que pudiera cumplir ese rol. Y hablando con uno, con otro, para ver qué ideas podían salir, bueno, surgió esto de los chicos. Que en realidad no me lo tiraron como, no, porque los chicos hoy están tan alejados de eso, qué interesante lo que estás haciendo. Me dijeron algo así, ¿no? Como que los pibes hoy juegan al Fortnite en los jueguitos y no tienen ni idea de lo que fue una guerra. Y fue como dicen justamente los pibes hoy, que te cayó la ficha. Y dije, claro, las preguntas las tienen que hacer los chicos. Justamente ellos que están tan alejados, gracias a Dios, de un conflicto bélico. Y en algún punto digo, los veteranos hoy todavía tenemos la suerte de tenerlos entre nosotros, ¿no? A muchos de ellos. Generacionalmente, hay una cuestión biológica que no podemos evitar, que los veteranos ya tienen hoy 60, 70, 70 y largos años, algunos. Digo, ¿cómo no aprovechar que los tenemos de primera mano para ir a buscar esas historias y que sean los chicos los que las vayan a buscar? Y que nosotros, los que estamos en el medio, no funcionemos, no tengamos que funcionar como intermediarios para contarles nosotros a los chicos el día de mañana. ¿De qué localidades son los chicos? Hay un poco de todos lados, los fui buscando, fue la parte más difícil de la producción, soy sincero, porque nada, no tengo alguno, de hecho alguno es hijo de un amigo mío, y el resto fueron contactos de primos de un amigo, de amigo de un amigo, de ir tanteando así en los distintos grupos en los que me muevo, ¿quién conoció a un chico? Parecía flautista de Hamelin, que iba buscando niños por la vida. Y hay de todo, hay de capital, hay de zona norte, hay del oeste también, del conurbano, de zona sur creo que no hay ninguno, me parece. Sí hay un veterano que era por allá cerca de La Plata, pero la mayoría creo que eran de capital, el primer cordón de conurbano, parte norte y oeste más que nada. Claro. Vos sabés que tenemos en nuestra página, en Facebook de Caminante, hemos puesto la película, esta realización. Ajá. Que vos hiciste, y algunos de nuestros oyentes nos han escrito, bueno, contándonos lo que pensaban, sus sensaciones, ¿no? Y bueno, ahora te voy a compartir y vamos a compartir algo de lo que ellos dicen, ¿no? Pero la película, que obviamente yo también miré, crea un clima muy especial y muy emotivo, ¿no? Porque esos hombres están volcando su alma, ¿no es cierto?, en sus palabras. ¿Ese clima se vivió también en el set de filmación? ¿Ocurrieron cosas que fuertes, digamos, en cuanto a lo emotivo, a las emociones? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, creo que hubo uno o dos encuentros de los 12 que no terminaron en lágrimas, soy sincero, y de parte de todos los que estábamos ahí. Yo siempre digo, no, soy del palo, porque por mi padre y demás tenía como una cercanía con el tema. Nicolás, que prestó gentilmente su estudio y participó y demás, no conocía mucho las historias. Vinieron otros colegas también a darnos una mano con las cámaras, con las luces, que tampoco estaban tan metidos en el tema. Vinieron los chicos, que la mayoría, ninguno creo que tenía algo que ver con la vida militar o rozaba, por ahí alguno era conocido de, pero no ni siquiera es que el padre era militar o demás. Vinieron las familias de los chicos, había siempre algún familiar, algún amigo nuestro dándonos una mano también. El nivel de conmoción y de emoción, más que nada, que se vivió en cada uno de los encuentros fue increíble. Y de emoción de la abuela, yo creo que funcionó, ¿no? Es una opinión personal, pero yo no busqué nunca el golpe bajo de hacer llorar por hacer llorar o de ir a meter el dedo en la llaga de nadie, pero ellos mismos sacaron las historias. Y sacaron las historias cuando se las preguntaba un nene de 12 años. Y eso fue muy fuerte, ¿no? Nadie forzó a nadie a nada. Y eso fue lo interesante, que se dieron encuentros súper genuinos, de mucho clima, de mucha vivencia, de mucha anécdota, y siempre igual había como un mensaje al final de resiliencia, de que esto sigue, de que bueno, si, y que era un poco el punto del documental, ¿no? Que poner cara a cara a un nene o una nena de 12, 13 años con alguien que hace 40 años vivió uno de los actos más crudos que puede vivir un ser humano, con todas las experiencias que puede pasar, y que se lleve a la casa el nene o la nena, que si esa persona pudo salir de eso, digamos, nosotros para la vida que nos queda, ¿no? Claro, sí, por cosas muchísimo menores, ¿no? Te leo, claro, por ejemplo, lo que se... Decime, no, perdón, y creo que se vivió eso, realmente fue genuino, perdóname. Claro, bueno, Rosana, una oyente, nos dice: buenas tardes, Caminante, muy emotivos los documentales, me emocionó escuchar las historias de cada uno de los combatientes de Malvinas y cómo al recordar las historias muchos se conmovían por lo vivido. Fue fuerte escuchar a los niños desde su corta experiencia de vida ponerse en el lugar de los mayores y entrevistarlos como pares, y a los adultos acomodar el lenguaje a la capacidad de los pequeños entrevistadores. ¿Cuántas cosas han pasado y superado o no emocionalmente? Estamos hablando con Esteban Fernández, que es el realizador, el director de Malvinas a través de tus ojos. Y de esto te quiero preguntar, ¿cómo surge el título de este documental, Esteban? Y uno siempre los títulos los deja para el final, es que claro. Es un error, más algo que lo tengas de entrada, lo vas dejando, bueno, en algún momento le voy a poner el título y creo que quedaban 3 días para lanzarlo y todavía no le di el título. Si bien tenía un par de opciones muy trilladas en mi cabeza, debo confesarlo, y nada, recordé lo que decía algún viejo profesor en la facultad, que muchas veces el título lo dan los entrevistados, ¿no? Claro. O lo da el mismo clima que se vivió ahí. Y el título en este caso lo da Ariel Fuello, que es un soldado conscripto, veterano de Malvinas, que se lo dice a Matías, fue muy fuerte también, está en el documental, que él le dice que estaba muy feliz y realizado de haber visto flamear la bandera argentina durante los días que flameó, hasta que fueron recuperadas nuevamente por los ingleses, y que tenía la esperanza de que algún día fueran nuestras y que si no las volvía a ver, a través de los ojos de Matías, que estaba ahí, seguramente lo iba a hacer algún día. Y bueno, ese es el título, ¿no? Es el traspaso del legado, ¿no? Significa eso. Acá hay una persona que vivió esto y le está traspasando el legado a estos niños para que el día de mañana, a su manera, por supuesto, y ojalá sin ningún tipo de conflicto armado, puedan luchar y pelear en el buen término por la soberanía de lo que nos corresponde, ¿no? Te leo la carta de otra oyente que va por el mismo camino de las emociones, ¿no? María del Carmen dice: hola, caminante, Malvinas será un dolor que quedará por siempre. Mis respetos para los héroes que volvieron y los que no pudieron y se quedaron allí. Escuchar a niños con el amor que preguntan y las respuestas que les fueron dadas emociona y mucho, ¿no? Otra carta. Esteban, esta realización, ¿no? Malvinas a través de tus ojos, ¿está pensada, por ejemplo, para ser proyectada, para ser utilizada en los colegios? Primero, agradezco a los oyentes. Si me estás leyendo, no hice ninguna referencia. La verdad, muchas gracias por mirarlo y por las palabras. Sí, es una opción. Y a los dos minutos que estaba el documental, los primeros que lo quisieron pasar en los colegios fueron los mismos chicos que participaron en el documental. Claro. Así que fue muy linda la experiencia también, de que varios, todos contentos, me hicieron llegar su... Digamos, con esas cosas yo me sentí realizado ya. Yo este documental no lo hice, primero no para ganar plata, un documental no gana dinero, menos fama, no es el género que más fama dé al realizador. Pero ya cuando vinieron los primeros chicos me dijeron: no, ¿sabes qué? Si lo conté a la directora, ahí están todos reemocionados y lo quieren pasar en el colegio. Y yo ya dije: ya está, ya valió la pena. Porque es un poco eso también, lo que hablábamos recién, ¿no? Pasar el legado y que las generaciones más jóvenes se interesen en el tema, mantener viva la causa, las historias por un lado, y saber que tenemos ahí un territorio que es nuestro y que en algún momento indefectiblemente tiene que volver a ser parte de nuestro territorio nacional. Es doble el juego, ¿no? Particularmente a mí me interesaban las historias, pero no podemos olvidar lo otro, ¿no? Que es una de las causas que todavía nos siguen manteniendo unidos a los argentinos con tantas diferencias que tenemos hoy en día. Vos hablabas y hablábamos, ¿no?, de las emociones y de lo que vivieron estos veteranos, hombres de 59, 60 años para arriba, pensando en los que eran soldados, ¿no?, conscriptos, y de ahí para arriba para suboficiales y oficiales, que vivieron sus... la pregunta era un poco, bueno, ¿qué sentían a 40 años de aquello, ¿no? Y ahora te lo pregunto a vos, ¿qué sentís vos que hiciste este documental, este esfuerzo, que sos el hijo de un veterano, pero que tenías 2 añitos, ¿no?, por mis cálculos, cuando tu papá tuvo que ir a la guerra, y que, pero que con los años te habrás ido enterando y habrá ido cambiando tu perspectiva y tu manera de mirar a tu padre, ¿no? ¿Qué sentís vos a 40 años de Malvinas? Sí, efectivamente tenía 2 años. Mi mamá cuenta la anécdota de... En ese entonces no había tarjeta de débito y se cobraban los sueldos en mano, y cuenta la anécdota que yendo en colectivo a Campo de Mayo a cobrar el sueldo con mi padre en Malvinas, yo con mis 2 años iba cantando en el colectivo la marcha de Malvinas, como me saldría a esa edad, imagino. Mira. y que la gente en el colectivo se emocionó toda. Bueno, no puedo dar fe de las mentiras que diga mi madre, pero no es una persona de mentir mucho, así que calculo que será algo de verdad. Y por supuesto yo crecí con eso, ¿no? Mi papá, uno va pasando, como bien vos dijiste, ¿no?, por distintas etapas, y mi padre al principio era como el héroe de mármol ahí arriba, ¿no? Era el soldado que había viajado a Malvinas, él con sus ideales y demás. Y un poco... No es que no sigo pensando en algún punto lo mismo, pero sí lo empecé a ver de un costado más humano y me empecé a preguntar más qué puede haber sentido ahí. Creo que este documental termina desembocando como te decía al principio, indefectiblemente por ir en búsqueda de esa respuesta de qué sentiste como persona, más allá de tus ideales y tus creencias y demás. Por un lado eso, ¿no? Como tratar de entender un poco qué vivió gente que estuvo en una guerra. Uno a veces habla de la guerra, la guerra, la guerra, ahora con Rusia y Ucrania, la guerra, y está algo tan lejano. Y yo no me imagino estar tirado en un pozo que caigan bombas a 2 metros mío, tener que taparme con el que está al lado, que lo conozco hace 10 días y que ya es mi mejor amigo. Hay mucha vivencia ahí, como que sale todo a flor de piel, ¿no? Y tratar de entender un poco qué se sintió por ahí. Eso creo que por un lado. Y después, y también creo que lo dice un poco Fuello, y en eso comparto, en el documental, es una idea, perdón si no le gusta mucho a nadie. Yo creo que Argentina hoy como país y como nación puede vivir tranquilamente sin las dos islas en el Atlántico, porque de hecho lo venimos haciendo hace 40 años y nuestra economía o nuestros malestares no tienen nada que ver con tener o no tener esas dos islas. Claro. Entonces, dicho así muy muy livianamente y fríamente, es como que decir, bueno, podemos tranquilamente prescindir de esos dos pedazos de roca fría ahí abajo, como quien dice. Pero nosotros nos debemos como nación y como sociedad luchar para recuperar esos dos pedazos de roca, ¿no? Claro. Porque el día que lo hagamos, creo que estoy convencido, digo, primero no va a ser un conflicto armado, y va a significar un montón de cosas, no solo que recuperamos lo que es nuestro. Si nosotros como país podemos luchar mano a mano en el buen sentido, vuelvo a decir, políticamente, negociar con un monstruo como es Inglaterra, en cuanto al nivel de país me refiero, y conseguir que nos devuelvan lo que nos pertenece por buena ley, significa que un montón de otras cosas. O sea, eso es mi diferencia de que vamos a estar parados en otro lugar totalmente distinto al que venimos parados o mal parados hace rato. Lo hablaba la otra vez con alguien. Significa que, no sé, que va a haber trabajo para todos, que vamos a tener medio de transporte los que nos corresponden, que el sistema de salud va a estar funcionando, que, digamos, son cosas que no pasan aisladas una de la otra. El día que nosotros como país podamos reclamar por derecho de buenos términos y con medidas efectivas y en el largo plazo y pensadas y con una política de política exterior seria, y va a ir de la mano de un montón de otras cosas. Entonces, ojalá llegue ese día, porque va a significar no solo que recuperamos las Malvinas, sino que Argentina va a estar parada en otro lado. Esa es un poco la conclusión que hago hoy. Esteban Fernández es el realizador, el director de Malvinas a través de tus ojos. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tus vivencias en lo familiar y en lo profesional, que nos ha sido de muchísima inspiración. Un abrazo grande, Esteban. Por favor, un gustazo encima haber estado con ustedes. Gracias, David, y un saludo a todos los oyentes. Era Esteban Fernández, el director de Malvinas a través de tus ojos, y una idea muy interesante, ¿no? Si logramos recuperar las Malvinas algún día, que es fruto de una nación organizada, ¿no? Madura, ¿cuántas otras cosas podremos hacer, ¿no es cierto? ¿Y cuánto podemos aprender y podremos superar en la vida, ser resilientes, si estos hombres que vivieron la guerra con la tragedia que implica pudieron hacerlo? Andrés Calamaro y la libertad. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos. La libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad, todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad, los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. En mi casa había una expresión propia que continúa todavía en mis nietos, nos dice Catalina desde Formosa. Un día papá chocó un árbol y mamá le dice en holandés: jodebom. O de bom. Quiere decir cuidado el árbol. Ahora cualquier problema dicen lo mismo. O de bom. Gracias, Catalina. Este envío de Catalina viene a colación de la consigna de hoy, ¿no es cierto? Palabras, expresiones, frases que quedaron en la familia, que son características de una familia o que se usaban mucho en algún momento de la historia familiar. Nos llaman al 11-6400-7047. Cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Rotundo éxito, rotundo éxito. De... Hoy te presenta tres funciones, 15, 17, 30. Marcaron una huella en el cine, por Karen Kohler. Gracias. como Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas, entre otras. La directora Isabel Coixet acompaña el film de origen inglés con paisajes hermosos de bosques, el océano y una atmósfera aislada y melancólica. Coixet arma una historia que envuelve un mensaje sobre el coraje y la lucha por cumplir sueños y metas, construyendo un camino incierto y sin retorno, pero definitivamente placentero. Every Breath You Take, de The Police. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Puede una gota de agua pura alterar el contenido de un río turbio? ¿Tiene algún sentido una buena acción en esta sociedad tan contaminada por lo malo? Tal vez nuestra primera respuesta sea no. ¿Qué puede hacer una pequeña buena acción entre tanta maldad? Sin embargo, si esa buena acción afectara para bien a una sola persona, entonces valdría la pena. Por esa razón, quisiera compartirte una gota de agua pura, solo una gota, que ningún noticiero del río Turbio la tendrá en cuenta. Un domingo por la mañana, un auto se detuvo frente a mi casa. Lo vi por la celosía entreabierta de mi ventana. En mi pensamiento contaminado por las aguas turbias, tuve una leve mala sospecha. Pero el hombre del auto abrió la puerta y extendió la mano a un hombre viejo que pasaba tirando de un carro, mientras le decía: «Tome, amigo, disculpe que es poco dinero, que Dios lo bendiga». Este hombre puso una gota de agua pura en medio del río turbio. Yo lo vi y lo escuché. Aquel desconocido tal vez nunca sabrá el impacto que me causó y la buena disposición que me produjo para hacer lo mismo en forma regular. Además, he compartido este incidente con otros amigos que también se han puesto a ayudar a los necesitados con mucha más dedicación que yo. A mi entender, una vez más, la gota de agua se hace notar en el río turbio como aquella gota de agua que por su persistencia horada la piedra. Es un error pensar que una gota de agua pura no hace su efecto en las aguas de un río turbio. Por lo tanto, yo te animo y te desafío. No dejes de contribuir con tu gota de agua pura. No dejes de realizar tu pequeña buena acción pensando que es poca cosa. Jamás el bien va a ser poca cosa, por insignificante que sea. Aquel hombre que pidió perdón por dar poco dinero, quizás se habrá de enterar algún día que esa dádiva se multiplicó muchísimo, porque alguien lo vio por su ventana y luego lo compartió con otros que también hicieron lo mismo. Mientras los noticieros repiten lo mal que va todo y te taladran la cabeza las 24 horas del día con las noticias, yo te quisiera invitar a ser un productor y reproductor de gotitas de agua pura en medio de este río turbio en el que nos toca navegar. Seguramente no vamos a cambiar el cauce del río, pero tal vez podríamos cambiar el cauce de la vida de una persona que nos está mirando por la celosía entreabierta de su ventana. Aunque nos cueste creerlo, el bien supera al mal de tal manera que Jesús dijo así: el reino de los cielos puede tener un comienzo tan pequeño como un poquito de levadura escondido en 3 medidas de harina hasta que toda la masa es leudada. Por lo tanto, nuestra gotita de agua nunca será poca cosa, aunque aparentemente se pierda en medio de este río turbio en el que estamos navegando hoy en día. Era la palabra de Tony López, inspirándonos y desafiándonos para esta semana. Nostalgias, por Ricardo Montaner. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Eres malo, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca cómo fue su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Ver caer las rosas muertas de mi juventud. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. El misterio de los tortellini. Brian y yo llevábamos saliendo algunos meses y todavía no había cocinado para él. Brian era cocinero de profesión y eso me intimidaba horrores. De todos modos, yo resultaba un público muy agradecido que probaba todo lo que me preparaba cuando venía a casa con su wok, sus cuchillos y sus cacerolas para seducirme con su cocina. Pero la sola idea de cocinar para un chef me aterrorizaba. Sobre todo porque mis recetas siempre requerían cosas enlatadas y envasadas y medio kilo de carne, según los gustos, que uno mezclaba en una olla y después llamaba comida. Guiso de carne o lasaña. O la especialidad de mi compañera de departamento, costillas de cerdo bañadas en sopa de crema de champiñones. Una comida típica de nuestro sureño Ohio natal. Pero, sin duda, algo que no podía servírsele a un chef de California. Pero ya empezaba a sentirme culpable. Así que un miércoles, después de que me preparase una de sus comidas, anuncié que el siguiente sábado iba a cocinar una cena para él. Quedó impresionado y dijo que vendría a casa a las 7 en punto. Compré un libro de cocina italiana y encontré una receta que parecía fácil de hacer. tortellini. Empezaría desde cero. El sábado por la tarde preparé el relleno. Ningún problema. Después hice la masa. Empecé por romper un huevo en el agujero hecho en medio de una montañita de harina que fue transformándose como por arte de magia en una bola de masa. Poco a poco fui tomando confianza. Y hasta empecé a sentir cierto engreimiento, si he de ser sincera. «Kerin, ¿dónde está el palo de amasar?» Le grité a mi compañera de departamento que había prometido desaparecer para la hora de cenar. «¿Qué palo de amasar?» contestó a gritos desde el salón. «Ya sabes, el de madera», le dije. «No tenemos ningún palo de amasar», me gritó. Paré un momento y cerré los ojos. Entonces me acordé de dónde estaba el palo de amasar. En la cocina de mi madre, a 3.000 kilómetros de allí. Y ya eran las 6:30 de la tarde. Eché un vistazo por la cocina mientras blasfemaba por lo bajo. Mis ojos se posaron en una botella de vino que había comprado para la cena. No era lo mismo que el palo de mi madre, ya que solo tenía un mango, pero tendría que arreglármelas. Puse todos mis esfuerzos en extender la masa lo mejor que pude, y terminé transpirando, a pesar de que tenía puesto el aire acondicionado. Después corté la masa con un vaso de agua y a partir de ahí recuperé nuevamente el ritmo. Cubrí toda una bandeja para hornear con tortellini rellenos y bien moldeados. Justo cuando estaba terminando, sonó el timbre. Metí la bandeja de pasta en la heladera y recibí a mi invitado con la ropa cubierta de harina y el rostro rojo y brillante. Brian me trajo una botella de vino espumoso y una rosa para festejar la ocasión. Después de una copa de champán, ya me encontraba lo suficientemente sosegada como para cocinar los tortellini. El agua de la olla empezó a hervir. Brian observó con gran interés cómo sacaba la bandeja de tortellini de la heladera y abrió los ojos de par en par cuando vio todas aquellas hileras de formas retorcidas y diminutas. ¿Has hecho tú eso? ¿A mano? Ni yo podría hacerlo. Yo utilizo una máquina de hacer pasta. Eché la pasta en el agua hirviendo y luego la serví. Tenía un aspecto espléndido. Nos sentamos y me quedé mirándolo mientras se metía un tortellini en la boca y masticaba. Y masticaba. Y seguía masticando. Decidí probar uno. Era tan espeso como una goma de borrar. Se acabó. Me di cuenta de inmediato. Había tenido entre manos una gran oportunidad, pero ahora él sobreviviría, mal que bien, a la cena y se retiraría temprano con la excusa de un dolor de cabeza y desaparecería en la noche estival con su caja de cuchillos y cacerolas y jamás regresaría a pasar una noche en mi departamento. Pero se los comió. Todos, sin dejar ni uno en el plato, aunque reconoció que sí, que estaban un poco pesados, pero que no estaban mal en realidad. Así que le conté lo que me había pasado con el palo de amasar. No se rió. Cuando vi la expresión de su rostro, me di cuenta de que era el hombre de mi vida. Cuando la gente nos pregunta cuál fue el momento en el que nos dimos cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro, Brian dice: la primera vez que ella cocinó para mí. Me preparó tortellini, empezando desde cero. Y yo digo, la primera vez que cociné para él y se comió mis tortellini. Cristina Streeter en Creía que mi padre era Dios. Historia de un amor por Guadalupe Pineda. no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Pineda, Guadalupe Pineda, la cantante mexicana, y esta música tan, tan exquisita. Bueno, estamos ya a la hora de retirar el equipo de la cancha y ya llegó el submarino. Nuestro amigo Marcos Zaccone está con nosotros. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días y bienvenido a Caminante todavía. Buenos días, David, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien. ¿Cómo te trata esta mañana tan fría, No, acá en la FM Box hay mucho calor. Acá estamos bárbaro, sí, por suerte. Sí, sí, sí. Es como el submarino, ¿viste? En el submarino andan todos en camiseta. Acá con el aire acondicionado y los amigos. No se siente la diferencia de temperatura. Está muy bien. Bueno, Marcos, ¿cuál va a ser la temática de? Mirá, hoy tenemos algunas homenajes, particularmente a un dúo que seguramente los oyentes se van a acordar, Air Supply, que sí, tuvo una gran trayectoria. Así que bueno, estaremos pasando algunos temas de ellos, porque cumpleaños Graham Russell, uno de los integrantes del dúo, y también alguna consigna particular. Acercándonos, falta todavía para el Mundial, por supuesto, pero alguna sorpresita para recordar entre los oyentes. Bueno, algo interesante. Bueno, y como siempre, la música de los 70, 80 y 90, para volver a esos clásicos que nunca pasan de moda. Lo bueno, decía, ¿sabes qué decía Borges? Para lo original, nada mejor que los clásicos, ¿no? Un genio, Borges, un capo total, ¿eh? Pensar que no le dieron el premio Nobel, pero no tan entendido por muchos, ¿eh? Pero tuve la oportunidad allá lejos y hace tiempo de participar una charla que dio junto a Bioy Cáceres. Ah, no me digas. Sí, sí, sí, en la Feria del Libro. Ah, qué interesante. Bueno, nosotros nos vamos agradeciéndole, bueno, con la promesa de escucharte en el auto. Y agradecidos a Julio Lloret por la musicalización, a Silvina Pérez, que hoy cumple, esta semana pasada cumplió años, Silvina de Juglares, y a Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado, por escucharnos, por participar, y los espero la semana que viene, como cada sábado, a partir de las 9 en Caminante. Soy David Kohler y nos vemos entonces dentro de una semana. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.